Nikola Tesla, el genio al que le robaron la luz. Escrito por Margaret Cheney. Capítulo 9. Horas altas, horas bajas. Llegó a parecer demasiado éxito para tan poco tiempo. En octubre de 1893, la Comisión para las Cataratas del Niágara, haciendo caso omiso de las agoreras advertencias de Edison y Lord Kelvin, que tantos reparos habían formulado acerca de los peligros de la corriente alterna, anunció, como Westinghouse había supuesto con antelación, que la suya era la empresa concesionaria de un contrato para fabricar los dos primeros generadores de las Cataratas del Niágara. La guerra de las corrientes, que durante tanto tiempo y con tanta inquina había dividido a los empresarios estadounidenses, se decantaba hacia el sistema de corriente alterna de Tesla, recompensando de paso la tenacidad de Westinghouse. Cita 1. Se trataba de una decisión en la que había pesado mucho el irrebatible espectáculo de los avances presentados durante la Exposición Universal de Chicago. Con todo, hubo de firmar un armisticio para poner fin al enfrentamiento. General Electric obtuvo el contrato de las líneas de transmisión y distribución que habría de tender entre las Cataratas y Buffalo. Ambas empresas habían presentado sendas quitas para instalar un generador polifásico de Tesla. General Electric, que se había hecho con los derechos para utilizar las patentes del inventor, había propuesto el montaje de un sistema trifásico, mientras Westinghouse se inclinaba por un sistema bifásico. Al cabo de 2 años, Westinghouse había montado una central con capacidad para generar 15.000 caballos de potencia, un logro excepcional para la época, sin lugar a dudas. En 1896, General Electric ponía a punto las líneas de transmisión y distribución que llevarían la energía eléctrica allí producida a 40 kilómetros de distancia, hasta Buffalo, para alumbrar la ciudad y echar a rodar los tranvías que circulaban por sus calles. El aprovechamiento de las Cataratas del Niágara discurría según los plazos previstos. Asombrada, la opinión pública recibía la obra como una nueva maravilla del mundo. Westinghouse puso en funcionamiento 7 generadores más, hasta alcanzar los 50.000 caballos de potencia. Por su parte, General Electric construyó una segunda central de corriente alterna e instaló otros 11 generadores. Siguió otro hito histórico. Uno de los primeros y más importantes clientes, la Pittsburgh Reduction Company, más tarde conocida como la Aluminum Company of America, o Alcoa por sus siglas, empezó a utilizar la corriente alterna. Cita 2. Los últimos adelantos de la industria metalúrgica estaban a la espera de los altos voltajes que solo la corriente alterna podía proporcionar. Como Tesla había augurado, la fabricación de aluminio fue decisiva para el desarrollo de la industria aeronáutica. Uno de los aspectos más sorprendentes de la guerra de las corrientes es que, a semejanza de las antiguas guerras de religión, no acabó con el tiempo. Cualquiera que siguiera la campaña publicitaria que en Estados Unidos lanzó General Electric a finales de la década de 1970 habría llegado a la conclusión, errónea por otra parte, de que ellos solos habían sido capaces de aprovechar las Cataratas del Niágara y que Tesla no había sido sino uno más de tantos inventores. Más ecuánime, Gardner H. Dales, de la Niagara Mohawk Power Corporation, apuntaba que en un discurso pronunciado el 3 de abril de 1956 en el American Institute of American Engineers, AIEE, si alguna vez hubo un hombre genial a quien se le haya dispensado escaso reconocimiento, ese es Nikola Tesla. Su hallazgo, el sistema polifásico, que la Niagara Falls Power Company fue la primera en plasmar en la realidad, sentó los cimientos que sustentan el sistema eléctrico implantado no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. En aras de la verdad, hay que decir que, en aquel momento, los méritos de Tesla fueron más que sobradamente reconocidos. Solo más adelante los beneficiarios de sus geniales ideas optaron por relegarlo al olvido. En la década de 1890, los titulares solían recoger su nombre y sus logros en grandes caracteres. Los periódicos y revistas especializadas de ingeniería se referían a él en términos elogiosos. The New York Times le reconocía el innegable mérito de que, gracias a él, se hubiera llevado a cabo la obra del Niágara, opinión que compartía George Forbes en Electric, 2 de octubre de 1895. La prensa mundial se hacía eco del acontecimiento. El príncipe de Montenegro le distinguió con la Orden del Águila. Por su parte, la AIEE le concedió la codiciada medalla Elion Creason por sus investigaciones sobre fenómenos relacionados con altas frecuencias. Incluso Lord Kelvin derrochó elogios al declarar que el inventor había contribuido más que nadie hasta entonces al desarrollo de la ciencia de la electricidad. Pronto se instalaron centrales generadoras de corriente alterna en la ciudad de Nueva York para poner en movimiento los tranvías que, elevados o a pie de calle, circulaban por la ciudad, así como para electrificar las líneas de los ferrocarriles de vapor, llegando incluso a las subestaciones de Edison. Para Tesla y Westinghouse no acabarían, sin embargo, las preocupaciones y los quebraderos de cabeza que les ocasionaban los perdedores resentidos. La empresa hubo de plantear cerca de 20 demandas relativas a las patentes de corriente alterna, entre ellas la antes mencionada, ante el Tribunal Supremo. Westinghouse las ganó todas. Emprendió acciones legales contra General Electric y otras empresas. También las ganó. Pero, tal y como hemos apuntado, tanto proceso acabó por confundir a la opinión pública y fue causa de no pocos disgustos. Algunos de los que antes habían aplaudido a Tesla hacían cuanto estaba en su mano para hundirlo. Fino observador de la realidad circundante, B.A. Bergen, que llegaría a ser vicepresidente de la AIEE, apuntaba: los bandazos de opinión son señal inequívoca de ignorancia. No deja de sorprender que quienes en el pasado fueron ciegos admiradores del señor Tesla, cantando sus alabanzas hasta un punto solo comparable al alborozo con que se festeja a las celebridades públicas, pongan ahora tanto ahínco en hacer mofa de él. Una situación que le llevaba a melancólicas reflexiones. Siempre que pienso en Nikola Tesla me hierve la sangre, continuaba. Y censuro el injusto e ingrato trato que recibió tanto por parte de la opinión pública como de sus compañeros de profesión. Cita 3. Con la excusa de que tenía unas cuantas líneas de investigación abiertas, harto de trifulcas y de comentarios desabridos, el inventor regresó a Nueva York más decidido que nunca a centrarse en lo único que le importaba. Trabajando con equipos de alto voltaje, comenzó a ver resultados que abrían infinitas posibilidades. Gracias al proceso de creación de rayos artificiales, esperaba no solo llegar a dominar las condiciones meteorológicas, sino la transmisión de energía sin necesidad de cables, lo que le llevó a indagar la posibilidad de poner a punto el primer sistema mundial de radiodifusión. Llegó a la conclusión de que no iba desencaminado cuando, gracias a una bobina cónica, consiguió tensiones de casi 1.000.000 voltios y, entonces, se le ocurrió que, en vez de construir aparatos cada vez más grandes para obtener voltajes elevados, podría alcanzar el mismo resultado si diseñaba un transformador más pequeño y compacto. Cita 4. Una idea que le trajo de cabeza durante mucho tiempo. No sería la única. A Tesla le hacía feliz seguir adelante con algún experimento espectacular que pareciera desafiar las leyes de la electricidad. Esta disposición aventurera le llevó muchas veces por caminos extraños. Las radios de tubos en las que la electricidad pasa a través del vacío son, para entendernos, el instrumento electrónico primigenio. Casualmente, su antecesor fue una lámpara de vacío inventada por Edison en 1883. Aunque sorprendido por lo que llegaría a denominarse efecto Edison, este no le dio la mayor importancia. Otros científicos, sin embargo, como Sir William Priest, J. Fleming, Tesla, Eliot Thomson y J. J. Thomson, no lo dejaron pasar por alto. Este último pensaba que aquel fenómeno no era sino la consecuencia de una emisión de electricidad negativa, o electrones, que saltaba del elemento incandescente al electrodo más frío. Perplejo y molesto por no haber dado con una lámpara en condiciones, Edison se limitó a decir que aquel efecto parecía suscitar la atención de toda una cofradía de hombres, de mentes calenturientas, atrasados habitantes de selvas tropicales, y se dedicó a otra cosa. Con la esperanza de que fueran adecuadas para captar señales de radio, Tesla había comenzado a fabricar lámparas de vacío a comienzos de la década de 1890. Años más tarde, contrató a jornada completa a un soplador de vidrio y diseñó miles de versiones que utilizaba tanto en sus investigaciones radiofónicas como en sus proyectos de alumbrado. Tras estudiar a fondo los trabajos de Edison y Priest, fue Fleming quien recurrió al efecto Edison para la detección de señales de radio, consiguiendo que fueran más sensibles que los detectores de cristal que se utilizaban entonces. En 1907, Lee de Forest añadió la rejilla o elemento de control al diodo de Fleming y bautizó el conjunto como audión. Así echó a andar la electrónica moderna. Desde mucho antes, sin embargo, Tesla se refería a las investigaciones que realizaba con lámparas de vacío y corrientes de alta frecuencia, compartiendo su entusiasmo y sus interrogantes con el público que acudía a las conferencias, hasta que un buen día se le ocurrió introducir un tubo de cristal alargado en el que se había hecho el vacío parcial, en un tubo más largo de cobre cerrado por un extremo. Practicó una hendidura en el revestimiento metálico por la que se podía observar el cristal que estaba alojado en su interior. Cuando conectó el tubo de cobre a un borne de alta frecuencia, observó que, aunque nada parecía indicar que pasase corriente a través del cortocircuito que formaba la cámara, el aire que quedaba en el interior de la lámpara brillaba con intensidad. Todo apuntaba a que la corriente eléctrica fluía por inducción con más facilidad a través de la lámpara de cristal y el aire enrarecido que por él circuito metálico del revestimiento exterior. De lo que el inventor concluía que un conductor gaseoso era el más adecuado para la transmisión de impulsos eléctricos de cualquier frecuencia. Si dicha frecuencia fuera lo suficientemente alta, conjeturaba, podría pensarse en un insólito sistema de distribución que no dejaría de ser interesante para las empresas gasistas, cubas de metal repletas de gas, en las que el metal actuaría como elemento aislante y el gas como conductor, que abastecería lámparas fosforescentes u otros ingenios aún por inventar. Estaba describiendo en realidad el antepasado remoto de la guía de onda para enlaces por microondas. Siguiendo esta línea de investigación, Tesla concibió una de sus ideas más grandiosas, la iluminación nocturna de la Tierra, una forma de iluminar el planeta y la atmósfera que lo envuelve gracias a un continuo resplandor difuso. En teoría, suponía, los gases de las capas más altas de la atmósfera no debían de diferenciarse mucho del aire enrarecido que contenían los tubos en los que había llevado a cabo el vacío parcial. De ahí deducía que serían excelentes conductores de corrientes de alta frecuencia. Fue una idea a la que no dejó de darle vueltas durante muchos años. La imaginaba como una forma de conseguir que las rutas marítimas y los aeropuertos fueran más seguros de noche, incluso como solución para iluminar ciudades enteras sin necesidad de recurrir al alumbrado nocturno. Bastaba con enviar corrientes de alta frecuencia en cantidad suficiente a las capas más altas de la atmósfera, a unos 10.000 metros, incluso menos. A la pregunta de cómo conseguiría que la corriente eléctrica alcanzase tales niveles, se limitó a decir que era un asunto sencillísimo. Tenía por costumbre no desvelar sus métodos hasta no haber realizado los experimentos pertinentes. Finalmente, tuvo que desechar también este proyecto por falta de recursos financieros para proseguir la investigación. Los periodistas no dejaban de interrogarlo y de hacer cábalas. Algunos dejaron entrever que acariciaba la idea de recurrir a una de sus lámparas de bombardeo molecular para enviar a la atmósfera un potente haz de rayos ultravioletas, capaz de ionizar las capas más altas sin convertirlas en un magnífico elemento conductor de cualquier corriente eléctrica de alto voltaje. Así, especulaban, dispondría de capas conductoras a cualquier altura para transmitir corrientes de alta frecuencia. Cita 5. Más adelante, cuando construyó en Long Island su gran torre, de triste final, para enviar ondas de radio a todo el mundo, la plataforma superior estaba pensada para acoger una batería de potentes lámparas ultravioletas, cuyo cometido jamás desveló. En otras ocasiones, se refería a un proyecto en el que la Tierra y las capas más altas de la atmósfera actuaban de conductores y las capas intermedias como elementos aislantes, combinación que daría lugar a un gigantesco condensador, un medio como otro cualquiera de almacenar y descargar energía eléctrica. Si el planeta se cargaba de electricidad, las capas más altas de la atmósfera se cargarían a su vez por inducción y la Tierra se convertiría en una botella de Leyden, que se cargaría y descargaría a voluntad. La corriente que se generase entre la superficie del globo terráqueo y las capas más altas de la atmósfera produciría en lo alto una franja luminosa capaz de iluminar el mundo. En realidad, no sabemos si era eso lo que Tesla iba buscando con su idea de enviar corrientes de alta frecuencia a las capas altas de la atmósfera. Durante las conferencias que pronunció en Londres en 1892, había descrito con amoroso detalle una lámpara de vacío muy original y sensible que había inventado. Al recibir una corriente de alta frecuencia, dicha lámpara emitía un rayo que se comportaba de un modo muy especial en presencia de campos electrostáticos o magnéticos. Gracias a ella, llevó a cabo experimentos sorprendentes. Si se acercaba a la bombilla cuando ésta pendía de un cable rodeada de objetos distantes, emitía un rayo de luz que se dirigía al lado opuesto. Si daba vueltas a su alrededor, el rayo siempre se desplazaba hacia el lado contrario. En ocasiones, el resplandor que emitía giraba alocadamente en su interior, con ayuda de un pequeño imán permanente, y según la posición en que lo colocase, conseguía aumentar o aminorar la velocidad de giro. Cuanto mayor era el efecto producido por el imán, menor la receptividad a la carga electrostática. Tesla no podía hacer ni el más leve movimiento como tensar los músculos de la mano sin que la luz lo reflejase. Atribuyó el fenómeno a alguna anomalía del cristal que impedía que la luz se difundiese de modo uniforme. Entusiasmado, pensaba que el aparato sería de gran ayuda a la hora de ahondar en la composición de los campos de fuerza. Si en el espacio se produce cualquier variación mensurable, este filamento la detectará. Es, por decirlo de algún modo, un rayo de luz carente de fricción y de inercia. En mi opinión, podría tener consecuencias prácticas en el campo de la telegrafía. Gracias a un filamento como este, sería posible enviar mensajes de un lado a otro del Atlántico con tanta rapidez como quisiéramos, pues es tan sensible que registraría los cambios más mínimos. Si pudiéramos incrementar la intensidad del haz y comprimirlo, sería posible incluso fotografiar hasta la deflexión que experimenta. Y concluyó la conferencia diciendo: lo increíble es que, dado lo que ahora sabemos y los experimentos que hemos realizado, no se haya intentado alterar el campo magnético o electrostático de nuestro planeta para transmitir, por lo menos, señales de vida inteligente. Cita 6. Más allá de como mera curiosidad, este minúsculo tubo de vacío no figuraría en sus proyectos ni como detector de perturbaciones eléctricas ni de lejanas señales de radio. Cuando Tesla pretendió utilizarlo con este propósito, fue tan difícil de calibrar que solo resultaba útil para el trabajo de laboratorio. En nuestros días, por el contrario, cuando la ciencia ha comenzado a investigar fenómenos biológicos hasta ahora mal conocidos, el pintoresco tubo de vacío de Tesla ha suscitado un renovado interés. Mediante técnicas de retroalimentación, bien podría utilizarse para comprender mejor las funciones simpáticas de nuestro organismo. Hasta podría ser de ayuda para entender el misterioso efecto Kirlian, permitiéndonos capaz con normalidad lo que siempre han debido de percibir algunos individuos con capacidades paranormales, la utilización conjunta de la fotografía Kirlian y los voltajes de alta frecuencia de la bobina de Tesla han despertado el interés de la ciencia en lo que se refiere al aura que rodea al ser humano. Por las averiguaciones que Tesla llevó a cabo en la década de 1890, sabemos que, como en el caso de los superconductores, las corrientes de alta frecuencia circulan por la superficie o muy cerca de los materiales conductores. Se ha especulado incluso sobre si el efecto corona que se aprecia en las fotografías de Kirlian no será debido a la modulación de alguno de los campos portadores que genera todo ser vivo. Los puntos que se utilizan en las técnicas de acupuntura pueden tener algo que ver también con estos campos de fuerza. De ahí que no haya que echar en saco roto la opinión de un ingeniero eléctrico contemporáneo nuestro, que el hipersensible tubo de vacío de Tesla podría utilizarse no solo como un excelente detector de las auras fotografiadas por Kirlian, sino de otros fenómenos paranormales, incluidas esas criaturas que hemos dado en llamar espíritus. Desde su regreso a Nueva York, Tesla había llevado una vida casi de ermitaño. Solo en ocasiones muy señaladas, sus amigos conseguían que se olvidase del laboratorio. Las diversiones y visitas hasta altas horas de la noche parecían haber tocado a su fin. Preocupados, Robert y Katherine Johnsons le insistían en que tanto trabajo sin esparcimiento alguno lo sumiría en otra crisis nerviosa. Sin la presencia de su acompañante predilecto, a Katherine aquel invierno de 1893 se le antojó más largo de lo normal. Como agradecimiento por algún detalle, en el gélido mes de enero le envió unas flores. A Tesla le faltó tiempo para corresponderle con un artículo del profesor Crookes, acompañado de un medidor de radiaciones salido de las manos del científico, un pequeño molinete movido por calor que giraba en el interior de una lámpara que, según él, era el invento más precioso del que tenga noticia. En los escaparates de las tiendas de baratijas, aún es posible encontrar esos molinetes cuyas aspas giran movidas por la luz del sol y que para Tesla en su simplicidad encarnaban el ideal de cualquier solución elegante. Aunque la ciencia no era su fuerte, Katherine se sintió halagada y complacida. Una tarde de febrero en que hacía malo, Robert y ella estaban sentados junto a la chimenea. La dama parecía inquieta y aburrida. De pronto, se le ocurrió algo. Escribió una nota y se la hizo llegar a Tesla por un recadero. ¿A qué se dedica con este tiempo de perros? Nos preguntábamos si para levantarnos el ánimo alguien se dejaría caer por aquí esta noche. Díganos que a las 9 o a eso de las 7 si le apetece quedarse a cenar. Al lado de la chimenea estamos muy pero que muy a gustito y muy aburridos también. Dos somos muy pocos, deberíamos ser tres para pasarlo bien, sobre todo si está nevando en mi país. ¿Ha recompuesto esa maravillosa máquina y está en condiciones de soportar mañana a fotógrafos, rayos y truenos, a Juno y demás dioses menores? Pásese por aquí y pónganos al día. Le esperamos a las 7 o a las 9, a su elección. Cita 7. Pero la máquina en cuestión no estaba en condiciones y las esperanzas de los Johnson se vieron decepcionadas. Sin embargo, en la primavera de 1894, Tesla había avanzado lo bastante en sus experimentos como para invitar al laboratorio a los Johnsons, a Joseph Jefferson, a Marion Crawford y a Twain para que circulasen por sus cuerpos chispas de alto voltaje y posasen para las primeras fotografías que se tomasen mediante lámparas llenas de gas. A pesar de su exhaustiva dedicación al mundo de la ciencia, algo también muy propio de Tesla era que, en mayo, por ejemplo, encontró hueco para escribir un artículo sobre Zmaj Jovanovic, el sutil poeta serbio, y enviarlo a Century, la revista de Johnson's. Al año siguiente, por esas mismas fechas, sacaría tiempo para escribir, en la misma revista, un artículo sobre su venerado héroe, Luka Filipov. Avanzado el año, le propuso a John Ford, de New York Times, un artículo de fondo, 30 de septiembre de 1894, en el que expondría sus teorías acerca de la luz, la materia, el éter y el universo. Al hilo de estas explicaciones, reconocía que derrochábamos el 90% de la energía eléctrica que utilizábamos y que, en el futuro, no habría necesidad de transportarla con cables o sin ellos. «Confío en vivir lo bastante para ver una máquina en mitad de esta nave», afirmaba, «capaz de ponerse en funcionamiento gracias tan solo a la energía que genera la agitación del universo que nos rodea». Es probable que aquella etapa tan fecunda fuera la mejor de su vida. Nada en el horizonte permitía prever el desastre que se acercaba. Siempre atareado, seguía viviendo en el respetable Hotel Herlach. Con el membrete de este establecimiento, en tono galante, escribió a Catherine, aceptando una invitación para ir a cenar con los Johnsons. «Incluso una cena en Delmónico se me antoja un lujo lejos de mi alcance y mucho me temo que, si dejo de lado mis frugales costumbres, de un modo u otro habré de lamentarlo. Había tomado la invariable resolución de no aceptar invitación alguna, por tentadora que fuese, pero en este momento acabo de acordarme de que no queda mucho para que deje de disfrutar de su compañía, puesto que no estoy en condiciones de desplazarme a East Hampton, donde pretenden asentar sus reales este verano. Y por más que haya tratado de atender a razones y tomar conciencia de los peligros que de tal situación puedan derivarse, no he podido resistirme al deseo de acudir a esa cena, disfrutando de antemano de su compañía y también lamentando sus consecuencias quedo». Cita 8. En junio de 1894, recibió un sucinto reproche de Catherine desde East Hampton por enviar tan fríos y desabridos telegramas a amigos tan fieles y leales como nosotros, al tiempo que añadía: «En mi país, cuando uno recibe tan altas distinciones, la gente no suele mostrarse distante con amigos que solo quieren darle la enhorabuena. En tales ocasiones, los agraciados se sienten tan contentos y felices que no pueden decir que no a un amigo, sino solo desearle que llegue a ser tan feliz como ellos. Así se comporta un verdadero amigo en mi país». Cita 9. Las distinciones a las que se refería Catherine eran un doctorado honorífico que le habían concedido el Columbia College y la Orden de San Saba otorgada por el rey de Serbia. Poco después, la señora Johnsons se saltaba sus propias normas invitando a cenar a Tesla y a otro caballero amigo suyo, pero él se mantuvo en sus treces, por cautela quizá, y respondió que iría siempre que en la cena hubiera tantas mujeres como hombres y que le encantaría que, entre los comensales, estuviese la señora Merrington. Pasó el verano y parte del invierno sin que apenas se dejase ver por sus amigos. Trabajaba a destajo y parecía contento, aunque en ese momento, cuando tocaba tantos palos a la vez, quizá más de una vez recordase con una sonrisa en los labios el sabio consejo de Lord Rayleigh de que se centrase en un solo campo. Y entonces sobrevino el desastre. A las 2:30 de la madrugada del 13 de marzo de 1895 se produjo un incendio en el laboratorio. El fuego destruyó por completo el edificio de 6 pisos que ocupaban los números 33, 35 de la Quinta Avenida Sur, provocando pérdidas incalculables. Los caros aparatos de investigación que con tanto esfuerzo Coleman, Zito y el propio Tesla habían fabricado, cayeron desde la cuarta planta hasta la segunda, convertidos en una masa informe y humeante de hierros retorcidos. Cita 10. Ni el edificio ni las máquinas estaban asegurados y, aunque lo hubiesen estado, la póliza no habría bastado para cubrir las pérdidas. Ni siquiera $1,000,000, como comentaría después, hubieran compensado el mazazo que el incendio suponía para sus investigaciones. Aquel frío amanecer, aturdido y cabizbajo, Tesla se alejó de lo que quedaba en pie del laboratorio y, anonadado, echó a andar por las calles, sin fijarse por dónde iba ni en el paso del tiempo. Como locos, los Johnsons lo buscaron en los sitios que solía frecuentar. Los periódicos del mundo entero se hicieron eco de la tragedia. Perdido el trabajo de media vida. Desaparece la obra de un genio. En Londres, la revista Electric World informaba de que el desastre mayor era que, físicamente, el inventor se había venido abajo. Cita 11. Charles A. Dana, en las páginas del Sun de Nueva York, le rendía un sentido homenaje. La desaparición del laboratorio de Nikola Tesla y las maravillas que atesoraba supone algo más que una calamidad para su propietario. Es una desgracia para el mundo entero. No exageramos al afirmar que, en los tiempos que corren, pueden contarse con los dedos de la mano y quizá nos baste con el pulgar los hombres comparables a este joven caballero. Cita 12. Solo sus colaboradores más estrechos estaban al tanto de los increíbles resultados que había alcanzado en sus investigaciones sobre la radiodifusión, el transporte de energía sin cables y los vehículos teledirigidos, o que había realizado avances sorprendentes en un campo que no tardaría en conocerse en todo el mundo como rayos X y estaba a punto de realizar un descubrimiento que llegaría a ser muy lucrativo para el sector industrial, la producción de oxígeno líquido. Es posible que fuera este elemento tan volátil el causante del incendio que, al parecer, se inició por un escape de gas en la primera planta, junto a unos trapos empapados de aceite, de forma que el fuego se extendió a toda velocidad por el edificio. Al cabo, recibió una emotiva carta que Catherine le había enviado al día siguiente del desastre, en la que le relataba que lo habían buscado por todas partes y trataba de consolarlo por tan irreparable pérdida. Por un momento temimos que también usted se hubiera volatilizado, le imploraba. Hoy, al darnos cuenta de la inmensidad de la tragedia y muy preocupados de cómo se encuentre usted, salvo de lágrimas, que no es posible enviar por carta, me siento despojada de todo, querido amigo. ¿Por qué no viene a vernos? Estamos tan apenados que quizá podíamos ayudarle de algún modo. Cita 13. En aquellos momentos, Catherine ya no se preocupaba del grado hasta el que aquel hombre insensible y extraño se había colado en su vida, en su felicidad. Fin del capítulo 9.